La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. No sos la única a la que los medios de comunicación masivos despertaron a las 6, 7 de la mañana de un sobresalto para emitir alguna opinión al respecto. Seguramente esto habrá ocurrido con buena parte de la gente que trabaja en organizaciones sociales todo el tiempo contra estas cuestiones. Una de ellas es Mercedes Azzorati, del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. La tenemos en línea para charlar con ella. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Es así? ¿Te despertaron temprano a vos también? Sí, pero a las 8 a mí me dejaron dormir un ratito más. Me dejaron dormir un poco más. Mercedes, ¿estás contenta? Cuando ¿te despertaron contenta? ¿Te despertaron de mal humor? No, bueno, yo ya estaba contenta porque había visto por televisión el acto sí. de ayer. Uh-huh. Y bueno, sí, realmente es una de las solicitudes que hicimos las organizaciones no gubernamentales en el segundo documento de Villa María. Uh-huh. Así que bueno, claramente estamos a favor de la provisión de los avisos de explotación sexual. No solo porque de alguna manera vehiculizan o facilitan la trata de personas, sino también porque la explotación que constituye el hecho de un prostíbulo, es decir, es proxenetismo. Claramente el sistema de prostíbulos es en el mejor de los casos 50%, 50%, con lo cual hay un tercero que se está beneficiando de la explotación sexual de otro. Claro, en realidad no hacía falta prohibirlos porque ya infringían la ley de todos modos. Sí, la legislación, a pesar de que somos un país abolicionista, nosotros no prohibimos la prostitución. Lo que prohibimos es que una persona explote sexualmente a otra. Claro, pero buena parte de esos avisos eran de privados y de circunstancias en las que en general se da la explotación por cuenta ajena. Exactamente. Esto sí está prohibido, aunque la norma ahora es medio realmente ambigua, porque en el caso de que la persona sea mayor de edad y consienta, entonces hay un gris ahí, ¿no? Uh-huh. Que no, eso no está de acuerdo con la tradición abolicionista de Argentina. Sí. Pero los prostíbulos en sí mismos están prohibidos por ley nacional y además por convenciones internacionales ratificadas por Argentina. Con lo cual, que se publique o se publicite algo que está prohibido, también, o sea, debería estar prohibido, ¿no? Claro. Claramente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos contentos con que se haya emitido el decreto, pero nos presenta algunas dudas, porque el decreto no resulta claro respecto a cuáles van a ser las sanciones que se aplicarán a las personas que sigan publicando. Uh-huh. Y, bueno, allí se habla de casos, ¿no? O sea, como si se fuera a judicializar, pero realmente es poco claro, porque verdaderamente no va a ser un poco complicado judicializar a un medio, porque no existe un tipo penal que diga si alguien publica un aviso tendrá esta pena. Uh-huh. Eso no está, es algo que tampoco resuelve el decreto, y bueno, tal vez hubiera sido mejor la propuesta que teníamos las organizaciones de directamente que todos los gobiernos provinciales, municipales y nacionales uh-huh. Prohibieran la asignación de propaganda estatal a los medios que hicieran, digamos, que publicaran avisos de explotación sexual. Claro. Esto nos parecía como más práctico. Ahora en los hechos, digamos, no sabemos cómo va a ser esto operativamente, porque, como digo, no el decreto no plantea sanciones, sino que habla de que se va a llamar la atención una primera vez, una segunda vez, y que si no cumple, se verá el caso, ¿no? Claro. Y no me resulta claro, porque no va a ser fácil judicializar una cosa así. Tal vez se pueda judicializar por discriminación, no sé. Verdaderamente me queda poco claro en los aspectos prácticos. En todo caso, lo que diría es que es una excelente iniciativa que, digamos, tiene que ver con una necesidad de cambiar culturalmente. Porque realmente la trata de personas esconde, digamos, todo el crimen organizado, y no podemos seguir como Estado y como sociedad tolerando que el cártel de Sinaloa, la yakuza japonesa, la mafia siciliana, empiecen a regir los destinos del país, porque ellos cooptan los países, y bueno, esto es algo que tenemos que detener. Entonces necesitamos un cambio cultural que desnormalice la explotación sexual de mujeres, adolescentes y niños, y también la explotación laboral, ¿no? Particularmente lo tenemos naturalizado en todo lo que tiene que ver con extranjeros y gente del norte del país. Y en términos de lucha contra la trata, la pregunta por ahí que me hago es si esta era una de las acciones más urgentes o había otras. Porque a mí me pasó esta mañana, por ejemplo, de enterarme que estaban entrevistando a Zaida Gatti en una radio a la mañana hablando del decreto de la presidenta, y me generó algunas cosas que me imagino que a vos te debe generar otras, ¿no? Zaida Gatti dirige la oficina de rescate a las víctimas, ¿sí? Atención a las víctimas. Sí, no, evidentemente, bueno, el hecho de que, digamos, sea la oficina de rescate la que va a fiscalizar esto, a mí no me genera confianza, obviamente, ¿no? Pero, en todo caso, lo que creo es que es una medida que sola, digamos, no alcanza. Es importante simbólicamente que se diga que realmente publicar avisos de explotación sexual está mal, ¿no? Esto ya creo que es un avance, y desde el punto de vista de lo que pueden enseñar las normas, está bien, pero no resuelve ningún problema. Claro. Porque si nosotros dejamos de publicar avisos, pero siguen existiendo prostíbulos, entonces no avanzamos nada. Es decir, esta norma es importante si se hace en conjunto con una decisión política, por ejemplo, de realmente clausurar los prostíbulos que están prohibidos por ley y que están operando de manera ilegal, fuera de la legalidad. Y si pudiéramos por un momento soñar que Mercedes Azzorati podría firmar un decreto presidencial, ¿cuál hubiera sido el decreto que hubiera firmado vos, como digo, pensando en términos de urgencia, ¿no?, para luchar contra la trata? No, en realidad yo creo que empezaría por la policía, ¿no? Claramente para mí el mayor obstáculo en el combate contra la trata es la corrupción de las fuerzas policiales, y también con las vinculaciones políticas que esto tiene, ¿no? Porque en definitiva quienes están habilitando prostíbulos, talleres clandestinos, están permitiendo que esto suceda en las narices de todos, ya los tenemos absolutamente identificados, ¿no? Nosotros el 100% de los casos que tenemos hay involucramiento policial. ¿100%? Sí, 100% de los casos que nosotros llevamos, al menos. Es decir, ese involucramiento puede ser activo, es decir, que directamente los policías en cuestión sean parte de la red, o puede ser un involucramiento por omisión o por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, es decir, cobran coima, protegen y no denuncian, que es una de las obligaciones de los funcionarios públicos. Cuando saben que se está cometiendo un delito, lo tienen que denunciar. Yo creo que lo principal es trabajar eso. Nosotros hemos propuesto una serie de medidas. Creemos que para combatir el crimen organizado, que de eso se trata, es necesario tener una serie de herramientas jurídicas que en Argentina no tenemos. Que hay que modificar el Código Procesal Penal de la Nación, que habría que pensar en tener una policía judicial, por ejemplo. Entonces, bueno, si yo estuviera tomando las decisiones, evidentemente empezaría por lo que creo que es lo más grave, que es el tema de la corrupción policial en lo que hace a la persecución penal, y en lo que hace a la prevención empezaría por programas de desarrollo local en los 10 pueblos donde hay mayor reclutamiento en Argentina. Mercedes, muchísimas gracias por haber pasado una vez más por la retaguardia. Bueno, gracias a ustedes. Mercedes, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Mercedes Azzorati, de la Fundación El Otro, del programa Esclavitud Cero, una de las ONG que pelean contra la trata de personas en Argentina, que en general son maltratadas desde el poder porque tienen algunas críticas para hacer al Estado. y que de todas maneras están como pudiendo distinguir, ¿no? Porque lo que yo advierto es que rescatan que es una buena medida, pero también todos coinciden, la mayoría en realidad, en que es insuficiente. Por aquí